sabe, señores, acérquese, acérquese. Soy el tatataranieto del indio Arangaranga Guarampura, el que sabe los tres secretos del Tiricoco, donde usted lo sabe, ni yo tampoco. La Biblia. El que nunca ha visto a Dios se le arrodilla, al primer barbón que ve se le arrodilla. El que no cree la verdad crea la mentira, dice la Biblia. El que nunca ha visto a Dios se le arrodilla, al primer barbón que ve se le arrodilla. Que los labios de gallina sirven para el cáncer, las orejas de pescado para la sordera, que la saliva del oro pa' los cantantes y para el tullido patas de culebra. No coma cuento, no coma cuento, que ahí viene el hombre con sus inventos. No coma cuento, no coma cuento, ya la palabra y viva contento. De hormiga para los flojos y la pata de conejo trae buena suerte, y para quitarle tres muérdete los codos, un crucifijo en el pecho ahuyenta la muerte. No coma cuento, no coma cuento, y ahí viene el hombre con sus inventos. No coma cuento, no coma cuento, lea la palabra y viva contento. Y la gente sigue